50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 9 de septiembre. La justicia platense ordenó el desalojo de las tomas en Guernica. La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la orden de desalojo dispuesta por el juez de garantías de Cañuelas, Martín Rizzo. La medida afecta a 2.500 familias que no cuentan con los medios para el acceso a la vivienda en la localidad de Presidente Perón. La cautelar emitida ordena respetar los derechos humanos y realizar el desalojo con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupan el predio, la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y o traslado de las personas y otros que se requieran, y la desconexión de instalaciones precarias y clandestinas e ilegales que pudieran haberse realizado en el marco de la toma. Este viernes abren dos líneas del plan Procrear. Se tratan de las líneas de construcción para viviendas de 60 metros cuadrados con 30.000 cupos disponibles y la de ampliación para ampliaciones de hasta 30 metros, la cual contará con 2.000 cupos. Quienes tengan contemplado inscribirse para acceder a alguna de las líneas deben ser propietarios del terreno sobre el que se asentarán las obras. En tanto, está estipulada la posibilidad de aceptar aquellos lotes cuya titularidad sea de los padres o hijos de alguno de los solicitantes, en la medida en que en el lugar exista ya construida una vivienda. La inscripción para las dos líneas se abrirá a través de la web del programa Procrear y sus beneficiarios serán anunciados a fin de mes. Un servicio que informa más cerca. La CPM repudió las manifestaciones policiales. Mediante un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria manifestó su repudio a las manifestaciones policiales y acuartelamiento que los efectivos realizaron durante el lunes y martes para reclamar por mejoras salariales, vivienda y la posibilidad de sindicalización, entre otras. Según el organismo, reconocen la legitimidad del reclamo, pero el accionar de los efectivos pretende condicionar al gobierno utilizando para ello la delegación de la fuerza que el Estado les adjudica. En ese marco, la CPM hizo un llamado para revertir las políticas actuales, profundizar el control civil sobre las fuerzas de seguridad y democratizar la institución. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.